por tu amor que fue ilusión y desventura. Fracasaron para mí todos mis sueños. Me negaste tu cariño, tu ternura, para hundirme en el castigo del tormento. Solo y triste me verás hasta que pueda arrancarte de mi pecho con el vino. Solitario me verás hasta que muera, maldiciendo mi desgracia y mi destino. Mala suerte me trajeron tus amores, que dejaron solo angustias en mi pecho. Hoy por ella yo emborracho mis dolores, hoy por ella solitario yo me muero. Amor que fue ilusión y desventura, fracasaron para mí todos mis sueños. Me negaste tu cariño, tu ternura, para hundirme en el castigo del tormento. Solo y triste me verás hasta que pueda arrancarte de mi pecho con el vino. Solitario me verás hasta que muera, maldiciendo mi desgracia y mi destino. Mala suerte me trajeron tus amores, que dejaron solo angustias en mi pecho. Hoy por ella yo emborracho mis dolores, hoy por ella solitario yo me muero. Hoy por ella yo emborracho mis dolores, hoy por ella solitario yo me muero.